que luego, luego el perro a su bailadora escoge. Le coloca mero enfrente y le agarra la cintura para mover la cadera, es la pura sabrosura. Y lo baila así, uno, dos, atrás, enfrente, uno, dos, enfrente, atrás. Cuatro pasos pa' adelante, cuatro pasos para atrás. Uno, dos, atrás, enfrente, uno, dos, enfrente, atrás. Cuatro pasos pa' adelante. Cuatro pasos.